Ey, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambié el juego. Háblame de plata y de una le llego. Ey, si no hablamos luego, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josear otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambié el juego. Salto a nadie le debo. Ey, ey, caminando en la luna, Michael Jackson, Mr. October, Reggie Jackson. Mira mis maones, no son de Paxson, no. Eso es pa' cuando yo estaba en la Kiri. Ahora son Amiri. Los tuyos son los bochinches y yo no veo el guiri guiri. Prendo una Zeta Sidiri. Ey, la pista está bella, caja Hydro en Diablo. Ya que Louis B. Fue Billy que habló, arrebatado, bien loco y ambló. Tenemos una mafia, tenemos un complot. Carruso, no te busco un blog, que suena la glow. Ey, pues la voy arrancado, juro que me atrevo. Bajo donde amo, me compro una pieza y contigo la pruebo. Pa' guerrear no tienen los cojones, nada, no tienen los revol. Ustedes no son míos, ninguno los llevo, no. A ninguno los llevo. Ey, baja así calado, negro entero, Tom Ford. Ferrari no me gusta Ford. A tu puta la tengo en Ford. Mamando debajo el confort. Está feliz en su comfort zone. Trajo la prima, hicimos un trisón, baby. Tú andas con el que es y el que anda con los que son. Ey, sí. Y yo ando con Beto en LA, ey. Fumando pícoro. Las baby saben que soy un bellaco, que yo soy un pícaro. Tú eres el más gante, el bichote, pero en la corte Fígaro. Ey, esto es pa' los que me odian, pa' los que me adoran. El tiempo es oro y en oro y diamante te dice mi hora. Estamos facturando como una pastora. Ya no me emociona encontrarme un billete en la secadora. Siento que ya pasé GTA. ¿Qué puñeta hago ahora? Ey, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josearlo otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. Háblame de plata y de una le llego, ey. Si no hablamos luego, a veces quisiera quedarme pelo pa' empezar a josearlo otra vez y hacerme mío de nuevo. Mira cómo me muevo, mira cómo me muevo. Cabrón, yo cambio el juego. Salto a nadie le debo.